En Radio Pulso Tenerife. El Heito. Muy buenas noches, bienvenidos a El Heito, bienvenidos a la sintonía de Radio Pulso. Una semana más estamos para acompañarlos. Recuerden que cada semana nosotros estamos por aquí a eso de las 10 de la noche. También se repite el programa al día siguiente, el miércoles a las 4 de la tarde. Y para hablar un poco de la actualidad y para reírnos un poco, están esta noche con nosotros José Luis Rodríguez. Buenas noches. Emilio Pastor. Buenas noches. Está nuevamente nuestro compañero José Domingo Rodríguez. Buenas noches. En el control central está Juan y González y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. En Radio Pulso Tenerife. El Heito. Ante la convalecencia de don Paulino Rivero Baute, felicitará al presidente electo de los Estados Unidos de América. Este mensaje se ofrecerá con traducción simultánea al Silvo Gomero. En nombre del pueblo canario, quiero felicitar al presidente electo de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Decirle que tendrá en Canarias un amigo y un aliado fiel. Una cosa, José Miguel, no, él incluso ha querido pretender un plan nacional de huachinches para externalizar los huachinches en la península incluso. Y recuerdo, Manuel, que usted también dijo que había que hacer una clasificación de huachinches con el tema de, por bobinas, ¿no? Una bobina, dos bobinas o tres bobinas, ¿no? Como lo de los tenedores en su día. Es una propuesta que está ahí, el G20 también estuvo barajando esa posibilidad. Nosotros estamos pensando en eso. Yo quiero aprovechar que tenemos a un creador literario para presentar mi máxima queja por el día de San Jordi. ¿No le gustó la festividad? Bueno, me parece un día muy sexista porque, vamos a ver, a la mujer se le regala una rosa y al hombre un libro. Esto tenemos que acabar con estas imposiciones. Dejemos a libre albedrío, porque ¿por qué no darle un libro a la mujer? ¿Qué queremos decir con lo de darle una rosa, José Miguel? Vamos a plantearnos. No sé, don Manuel. Son esas preguntas que él tiene de vez en cuando, las lanza al aire, ¿no? Porque usted lo de aquí, lo de San Jordi, no lo ve, ¿no? Lo de la festividad. Sí, pero en vez de dar una rosa, yo daría unas castañas. Por ejemplo, ¿no? Otra de las ideas que no viene. Y, de vez en cuando. Bueno, ya que estamos aprovechamos un creador como José Miguel, ¿por qué no sacamos la idea de hacer un libro en torno a la castaña? Yo creo que usted debería dedicarse a publicar todas esas ideas porque van a tener un calado muy importante a nivel social, no solo en Santa Cruz, sino en toda, solo tema toda la isla. De gastronomía, porque también una vez recuerdo que nos dijo algo sobre la movilidad de la isla, ¿no? Tirando, la gente proponía que saliera en vez de en coche hacia Santa Cruz, se tiraran parapentes de la corona forestal. Son ideas que este hombre va teniendo de vez en cuando. Sí, son ideas que tiene Manuel Correa. José Miguel, siguiendo con la entrevista, el huachinche, ¿no? Es un sitio que puede ser que no pensemos en cultura cuando hablamos de un huachinche, pero de ahí surge la parranda, que es un hito musical interesante, y también la cultura gastronómica. Además, tienes la posibilidad, y ustedes lo han tenido en este libro, de la descripción. Juan Cruz lo hacía en el libro, en el prólogo muy bien, esa descripción, más bien recordando, igual esos huachinches ya no se ven tanto, no se destilan tanto, pero esas descripciones de olores, de sabores, de colores, de formas de presentar los platos, ¿por ahí fue la idea también? ¿O? Y el vino. Y el vino, sobre todo. Falta el vino. El vino es el factor, el elemento que une en un huachinche, el que hace que se produzca la desinhibición y salgan de ahí las tertulias, las ideas, las buenas conversaciones, la alegría. Realmente el huachinche, la función principal de un huachinche es vender vino. El campesino, el agricultor, abre su casa, le dice a su señora que prepare unas garbanzas porque hay que vender el vino. Y la gente va allí a probar el vino. se ha desvirtuado un poco la idea de Huachinche, desafortunadamente o desgraciadamente, pero bueno, sigue quedando ahí en nuestra, bien arraigado en nuestra cultura. Buenas noches, José Ángel. Los chicos me han pedido que te haga una pregunta. Y en relación a la economía, yo me planteaba, bueno, que después de la entrada en vigor del euro, pues hemos notado francamente una subida estrepitosa de los precios. Y más concretamente, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué es la deflación? Lo digo sobre todo por si hay algún político que en estos momentos nos esté escuchando. Pues muy bien, compañero Ricardo. La deflación, pues lo que significa es que en vez de subir los precios bajen y se pongan por debajo de cero, es decir, menos algo, ¿no? Buenas noches, José Ángel. Hola, Manolillo. Quiero hacerte una reflexión. Porque nosotros desde aquí hemos tenido contacto con el mercado de supersticiones de Londres, en el que se baraja la venta de imágenes de San Pancracio. El tema es que se está aumentando la demanda de imágenes de San Pancracio y, consecuentemente, los mercados de futuro de perejil se están disparando. La pregunta es, ¿los mercados de futuro no se están pasando un poco con nosotros? Lo digo por el petróleo, el trigo y demás. Hombre, yo a San Pancracio le pondría una cesta con castañas, que ya sabes que están ustedes en la tierra de las castañas. Hombre, ¿no? Por supuesto. Pero Manuel siempre nos ha hecho algunos comentarios de las castañas. No sé si algunas proposiciones sobre incluso el cambio climático. Los mercados de futuros castañas están controlados, José Ángel. Sí, por los gallegos, sobre todo los marrón glacé, ¿no? Sí, nosotros aquí tenemos la castaña mullar, que es bastante buena. Y por eso yo quería que no se especulara en este sentido. No sé si quieren sacar biocombustible y nos van a subir el precio. Sí, sí, sí. Pues algo de eso hay, ¿eh? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Lorenzo. Bueno, yo me voy a remitir a una canción de Braulio para hablar contigo, que es aquella que le dedica Braulio a Tenerife, que dice que cuántas veces mi guitarra se perdió por la laguna serenateando a su luna. Y la pregunta es, ¿se va a promocionar que las guitarras se vuelvan a perder por la laguna? Sí, y que acaben en el 2 y 1, y nos ha salido un pareado, ¿eh? Sin haberlo pensado. Pues sí, o sea, tenemos ahora en Navidad, tenemos los villancicos de lo divino, que con mucha frecuencia, pues al final por unas calles peatonales magníficas, con una iluminación navideña y con un comercio tradicional abierto con mucha flexibilidad para atender a los ciudadanos, pues las guitarras se perderán por la laguna, como diría Braulio, ¿no? Y además los invito a todos ustedes a pasear y a disfrutar del comercio lagunero y después una actividad cultural en el Teatro Leal y luego una tasquita como la del 2 y 1 o los mosqueteros, sí, o la carpintería. O sea, está tenemos, bien, pero y remitiéndome otra vez a la canción que decía cuántas perritas de vino, yo he hecho en falta en la laguna a ciertas horas en el casco alguna perrita de vino más. Es decir, algo más de restauración ahí, porque se queda un poco sin vida ese casco. No, por eso es que tiene buen corto, estómago. Se queda corto, porque fíjate. Al máximo mandatario de la ciudad de La Laguna, una ciudad históricamente representada en el tema del arrastre de ganado. Desde aquí hemos defendido a capa y espada, desde el Heito, este deporte y queremos hacer una plataforma para convertirlo en deporte olímpico. No sé si usted estaría dispuesto a llevar a cabo o apoyar esta iniciativa. Estaría totalmente dispuesto porque, primero, este arrastre de ganado ha significado una revalorización y una conservación de nuestra actividad ganadera, que es el sector primario, y que ahora cuando vienen tiempos de crisis nos acordamos del sector primario. En otros momentos no, pero ahora nos acordamos mucho de ellos como fuente de generación de empleo. Y además estoy absolutamente seguro que Nuestro ganado será mejor que el ganado de Argentina y seguramente ganaremos todos los campeonatos, seremos campeones olímpicos. Bueno, otra pregunta que me suscita es el arrastre. Yo no sé, don Jorge, si se ha fijado en que le ha dicho que mejor que el ganado de Argentina, ¿eh? Sí, pero acá no saben cortar la carne, eso es lo cierto. El corte argentino es el mejor. Puede ser. La otra pregunta, perdón, yo quería preguntar sobre el arrastre ganado de que se realiza en la Plaza del Cristo. ¿Por qué no se retransmite a través de la autonómica? Bueno, pues intentaremos que se retransmite. Tenemos, junto con las fiestas del Cristo, tenemos muchas actividades deportivas de la tierra, como desde la gran luchada hasta lo que puede ser el arrastre de ganado. Tenemos Incama. Yo creo que sí, que tiene razón don Jorge, y tenemos que hacer gestiones con la autonómica para que se retransmita ese arrastre de ganado. No sé si está al tanto, pero aquí en el Heito tenemos también a nuestro Manuel Correa particular. Buenas noches, don Manuel. Hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Es un placer poder hacer un intercambio de ideas contigo. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta, si no te importa, desde luego. No, no, para nada, para nada. En todo caso... No se lo esperaba, ¿no, don Manuel? Sí, no, no, pero en todo caso... es un Manuel Correa que no tiene gripe, porque es el Manuel Correa actual. Bueno, porque... bueno, el que está en este lado del hilo telefónico, pues tiene gripe y está aguantando esta situación, y a pesar de la gripe, pues atiende también a los medios, como debe ser, ¿no? Se agradece. Pero bueno, me alegra que al otro lado tenga al Manuel Correa sano. Bueno, soy el Manuel Correa sin gripe, en este caso. Don Manuel, bueno, tenemos nosotros también por aquí a nuestro experto en temas deportivos, Jorge Valdano, que también quería saludarlo. Hola, buenas noches, Manuel. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Quiero, en la calidad de experto deportivo, quiero hacer una matización sobre un comentario que pulula por el aire, que es la posibilidad, yo sé que tú vives en un municipio donde la lucha canaria está bastante arraigada, y se oye por ahí que quieren limitar el número de presignaciones que hace un luchador antes de agarrar. ¿Cómo ves esta nueva idea? Hombre, yo quiero decirle ante todo que soy un admirador suyo, ¿eh? Bueno, es un placer que... Como futbolista usted me mereció todos los respetos del mundo. Como comentarista a veces patina, pero bueno, ya que me hace la pregunta, que es una pregunta que también tiene cierta inteligencia, cierta profundidad intelectual. Bueno, es que la lucha canaria lo merece. Sí, no, por supuesto. Y uno cuando ve, la verdad que cuando ve a un luchador ahí que mide casi 2 metros, o que a lo mejor se le ha ido el cuerpo hacia los lados, y lo ve persignándose insistentemente hasta que llega al medio del terrero para agarrar. Y bueno, innecesario. No, yo a veces he dicho, coño, le faltó un persignarse una vez porque cayó redondo, ¿sabes? Bueno, de todas maneras quiero decir que te felicito porque en la plantilla del Victoria tiene luchadores de una plasticidad magnánima. Supongo que estarás de acuerdo conmigo. Sí, no, desde luego la Victoria del Centeno tiene un equipo de lucha de primera categoría, dicho en todos los sentidos, porque será de nuevo con seguridad campeón de Tenerife. Y nada, hay muy buenos luchadores. Yo quería hacerte una pregunta, sobre todo que estás ahí en la Gomera y estás con las medianías. A ver si nos informa cómo está la Paloma Ravich, porque eso es de la Urisilva. Señor Lar, debo decirle que hace muchos años, creo que estaba usted de presidente, se inició un programa de recuperación de la Paloma Ravich y de la Paloma Curqué en la Urisilva. Hombre, yo siempre fui un buen gestor al respecto. Pues de esa época viene, y en el que se empezaron a desarrollar programas con ayuda europea, precisamente para recuperar estas palomas que solamente quedan aquí en las Islas Canarias, una paloma que vive en las Laurisilvas, y hoy por hoy podemos decir que la paloma está recuperándose, es decir, yo diría que recuperada. De hecho, no creo que pueda haber día que uno vaya al monte del Cedro, o incluso ahí en Tenerife también, que no se pueda uno tener la oportunidad de ver esas palomas volando en la Laurisilva. Otra pregunta que te quiero hacer, estimado amigo Juan Carlos, es que, bueno, yo hace tiempo que no veo un guirre. Bueno, voy a decirte que el último guirre que vi fue un amigo que se llama Juan el Guirre, pero que lo que es el ave hace mucho tiempo que no lo veo. Ese es un ave que desapareció precisamente por el mal uso de esa agricultura en su momento. Es decir, uno de los factores que eliminó el guirre de las islas occidentales fue precisamente el uso de pesticidas, que en aquella época, en los años, sobre todo en los años 60, 70, dice que aprobaron un total de 68 aspirantes a la Policía Canaria. No nos hables de la Policía Canaria porque eso ya estuvimos aquí. Yo no sé qué pruebas le ponen a estos tíos para probar. Porque yo los que he visto por ahí de aspirantes están todos controlados. Están inflados como una catalufa. Vamos a ver cómo un policía va a correr detrás de nadie así como están. Gorro como tonel. ¿Qué opinas tú de esta gente que entra tatuada? Que te lleve un guardia civil y te voy a poner una multa y tú lo veas con un tatuaje. Cuando antes, toda la vida, el guardia civil paraba al que tenía el tatuaje y le ponía las esposas sin preguntar nada, hombre, pues es un delincuente. Le metió un gomazo, ¿no? No, porque ellos no tienen por. El guardia civil antes era respetado. Sí. Porque tú veías un guardia civil y bueno, te cagabas por las patas para abajo. Pero ahora, ¿cómo vas a respetar cuando te lea un guardia civil con las cejas depiladas? Eso se llama metrosensuales ahora. No, a mí no me impone. Además, ahora están rapados, ¿no? Van todos con las cabezas afeitadas. No, rapados y con los pelos engrifados. Digo, ¿qué es esto? ¿Y el guardia civil de antes, un elemento característico, aparte del tricornio, cuál no, era, Toño? Yo obligaba otra vez a recuperar lo que es el guardia civil como Dios manda. Es decir, el que quiere entrar en el cuerpo de la guardia civil tiene que dejarse el bigote. Y si es una mujer, también. Bigote. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que las mujeres estén en la guardia civil? Sí, pero en que estén, de forma natural. La forma natural es que no se depilen el bigote, porque si no, no es guardia civil, no es nada. ¿Y tú crees que una mujer guardia civil con bigote impondría respeto? Hombre. O sea, que tú no estás de acuerdo con eso de depilarse y hacerse la cera y todo eso, en los hombres. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, que yo no estoy de acuerdo. Pero un guardia civil no. Usted sabe que a mí me gusta el cine. Voy a participar en la película esta, ¿cómo se llama? Furia de Titanes. Ah, Furia de Titanes. ¿Como extra? No, voy a hacerle unas deflagraciones, me dijeron. Ah, que eres experto. Tú no sabes lo que significa eso, ¿no? No, pero yo me imagino ya, porque si lo oyeron en el programa, lo que quieren es que meta un par de barrenazos en el aire. Tú sabes que hay que pedir permiso para eso. Y que no, pero esa gente, eso es gente seria, ¿no? Te pienso que eso, cualquier canchanchan. Sí, sí, nosotros sabemos que esa gente es seria, lo que no sabemos es que tú no eres serio. Son americanos. Yo sí soy serio. A mí me dicen, usted tiene que meterle un bombazo ahí en el taller. Con el dinero para delante. Vamos a ver, Toño. Pero con a el ver. Problema esta que hay gente, siempre que dice que puede haber una erupción en el taller. Toño, esta gente. Yo creía que traía sus propios especialistas de efectos especiales. No, en el caso de las deflagraciones, que como lo llaman ellos, que nosotros lo llamamos barreno. O barrenazo. Barrenazo. Eso me ellos supieron, dice, este hombre es una persona preparada, cualificada, lo trataron mal en un país europeo, pero nosotros somos americanos y ellos quieren que le haga yo una cosa bonita. Mira. Y le voy a hacer una explosión bonita porque yo lo tengo pensado. ¿Cuántos barrenos piensas poner? ¿Cuánta dinamita crees que vas a utilizar? A mí me da igual, yo cobro por cantidad, más barrenos, más cobro. Toño, una cosa, los tinerfeños te pedimos que por lo menos los roques de García los dejes intactos. Ah, eso sí, yo pienso porque es más acá. Es más acá, los roques de García van a escapar. el fútbol? A mí sí me gusta porque, pero antes cuando jugaba el muchacho mío, pero después lo quité porque le dije, como vuelvas a quedar en fuera juego, te quito del fútbol. Y quedó en fuera juego. Y quedó en fuera juego otra pero, vez. Hombre, son enlaces del juego. Le dije al entrenador, sácalo que no vuelva a jugar más. Eso no es enlace del juego. ¿Cómo va a quedar una persona siempre fuera juego? Pero hombre, es porque es un delantero que está jugando en el límite. Es un pero, carroñero, ¿no? Como se llamaba antes, un palomero que se quedaba esperando a que llegara el balón, ¿no? A mí eso no me interesa. Pero Toño, Toño, es la primera vez que veo a alguien que quita a un hijo del fútbol por estar en fuera de juego. Por no correr, por ser gandul, por no ir a entrenar, porque no le gustaba el chiquillo. Personaje. Yo soy vasco. Bueno. Me llamo Jon Antoni Azcárate. Bueno, soy natural de Portugalete. ¿Y cómo ve el tema este? De... Yo particularmente voté al Partido Socialista de Euskadi de Pachi López. A mí me parece fantástico la subida que ha pegado Pachi, porque Pachi es de Bilbao, que yo soy de Portugalete, oiga. ¿Pero de Bilbao? Bilbao. Portugalete está lo que es a la salida de la ría y Bilbao está un poquillo más arriba. Yo no sé si habrá alguien más por ahí, quizás. ¿Tendremos a Lendakari? ¿Ustedes han visto a Lendakari por aquí? El Lendakari entró hace un momento, abrió la puerta y se sentó con una cara de mal. Sí, es que estaba hablando por teléfono. Estaba hablando por teléfono. Yo no creo que tengan por aquí al comandante Spock. Sí, tenemos al comandante. Buenas noches, Lendakari. Tenemos al comandante. Lendakari por breves momentos, creo. Bueno, eso es lo que tú piensas. Habrá que verlo, ¿no? Bueno, veremos cuánto duras. Estoy hablando del Enterprise Rescue y soy el comandante Spock Ketchum. Y quiero decirle... A mí eso me suena más bien a Pokechu, más que a lo que es el de Pertrescu. Bueno, quiero decirte, yo soy yo, que nosotros en la galaxia... Yo no me llamo yo soy yo me llamo Jon Antoni. Esto es uno de los momentos más increíbles del Heito, tener con nosotros al Lendakari... Al Lendakari además fumando un porro, como podemos observar, porque no hace sino reírse. Tenemos al Lendakari y no sé... Y a Jon Antoni, joder. Y a Jon Antoni, Jon Antoni siempre se me va el nombre. El Lendakari no se ha recuperado de lo del domingo. El Lendakari va a volver dentro de un momento, pero primero preguntarle, yo soy Jon, háblanos un poco de los pinchos también, porque no solo va a ser política. Joder, los vascos sí que nos consideramos, sobre todo lo que son seguidores de... Del Atleti. Los de Bilbao, del Atleti, los que no son de Bilbao, de la Real, pero bueno, los de Bilbao de lo que es el pincho de changurro, y de atún, por supuesto, con pimientos de piquillo. ¿Y para beber? Por supuesto, el chacolí. Chacolí sí, de Getari. Es lo mejor. Es lo mejor. Lo recomiendo. Veo que están de acuerdo en ese tema. Yo creo que puede ser una primera fase para mejor llegar a un acuerdo. Para comer siempre estamos de acuerdo. Para eso sí, pero la hoja de ruta lleva al Lendakari. A lo que es el casco viejo, al pincho, digamos, ¿no? A ver si se arranca el Lendakari. Al mismo pincho y a la Orrescu. A Ruska, a la cacatúa. No. Que Rod Stewart estuvo en el bar mío. No me digas, no me lo creo. Sí. Mira que hay bares a donde ir y estuvo en el tuyo. Qué casual. ¿Y qué pidió? ¿Pidió la hamburguesa? ¿La hamburguesa de carne mechada? No, sí, yo me esperaba que me pidieran hamburguesa. Pero dice, no, que tenía ganas de comerse una arepa. Sí, y le hiciste una arepa. ¿De qué le hiciste la arepa? Una arepa de queso blanco. ¿De queso blanco? Se la metió a Rod Stewart. Pero estaba mosqueado, ¿sabes? ¿Pero por qué? Estaba mosqueado porque dice que él había venido también para acá, para ir caminando a ver a la Virgen de Candelaria. Pero dice que se la habían llevado para la laguna. ¿Y Rod Stewart, y vino con... ¿Viste a Penny Lancaster? ¿Y la quería mujer? Venir caminando desde Arona hasta... Sí, yo lo vi con los zapatos. Dice, ¿dónde vas, Rod Stewart? Con los zapatos ahí caminando para Candelaria. Dice que sí. Y al final fue, no sabe si fue o... Claro, no, si no estaba en Candelaria, al final no, pero sí. Estaba con la mujer, con Penny Lancaster. Sí, ¿quién era? ¿Una rubia? Sí. Estaba con una rubia, no sé quién es, si es Penny o quién es. O Lancaster. Y mira, y de postre pidió arroz con leche. No, de postre es lo que quería, dice que es Energy Ball. ¿Energy Ball? ¿Y eso qué es? Energy Ball. Eso es unas pelotas de gofio que hacemos nosotros con azúcar. Y me dijo, ¿qué es eso? Me dijo que era el traductor. Digo, yo no sé, es gofio. Sí, gofio que... Si yo pensé así un nombre, digo, eso es Energy Ball. Energy Ball. Oye, va a ser como la machada, ¿no? Sí. Internacionalizar la pella de gofio. Sí, la pelota gofio, Energy Ball para los guiris. Oye, ¿de cerca cómo está? Porque debe tener cerca de 70 pero años. ¿Pero es que la pella de gofio o radioactiva? De cerca lo vi yo porque tenía yo las gafas de cerca y estaba cerca. ¿Y a ti te gusta la música de Rod Stewart? Sí, estaba escuchándola ahora mismo. Ese yo estuve, él me invitó. ¿Te invitó? ¿Qué canción te gusta más? Esa. ¿Sunday? Esa que está sonando. Do you sing I am Ceci? Ceci, que mi primo sí es Ceci, yo no, yo soy Sunday. Mira, ¿y Maggie May no te gusta? Sí, Maggie May. Maggie May. Maggie May. ¿Pero eso qué? Mira, Sunday, ¿fuiste al concierto? Sí, fui. ¿Pero fuiste a la zona VIP? Claro, yo me imagino que... No sé, ¿qué va? ¿No? ¿Dónde fuiste? Estaba en el césped. Claro, que fue en el campo de golf de Adej, ¿no? De Costa Adej. Sí. Es la primera vez que vas a un campo de golf, además. Es la primera vez que vas a un concierto. Sí, a mí no se me ha perdido nada en un campo de golf. A ti se te ha perdido algo. Una pelota. Ahora está de moda ir a jugar al golf. Los ricos van a jugar al golf. A mí eso no me gusta. ¿Tú sabes la clientela que harías ahí en ese campo de golf? Esa gente no me gusta las arepas. ¿Y las hamburguesas? Las hamburguesas mechadas a lo mejor sí. Yo lo pensé. ¿Tú no has pensado en poner ahí un puestito dentro del campo? Pero sí, a lo mejor para jugar al golf la gente necesita energía, ¿no? Sí. ¿Y por qué no vendemos Energy Ball? Oye, tú eres un tío con ideas, ¿eh? Sí. Muchas gracias, yo me voy ya, me tengo cansado. Te hacemos muchas preguntas, ¿no, Sandra? Sí, estoy cansado. Que se queden oyendo ustedes a Rod Stewart hasta la semana que viene. Lo voy a despedir yo porque el Oscar ese fue para afuera. Pues nada. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, José. José, ¿cómo eres tú? José Luis. José Luis, ¿y yo cómo me llamo yo? ¿Tú qué te piensas? Que yo soy un... un niño. Hola, buenas noches. ¿Qué te pasa, ¿qué Pedro? ¿Qué te pasa, Pedro? Te vemos... Pero está llorando, Pedro. Pedro Jesús está llorando. Pues he hecho polvo. ¿Pero qué te pasó, Pedro? Cuéntame. Mataron al duque. Bueno, Pedro, por favor. Tampoco para tanto. Acabo sin tetas y mataron al duque. Pero por eso no te pongas así, hombre. ¿Cómo que no? Encargamos una misa los colegas y yo. ¿Sabes? Encargamos una misa para el próximo martes, día 20, en la parroquia de la Unión y la Paz, en la Cuesta. ¿Le van a dar? A las 6 de la tarde. ¿Una misa al duque de Tétano y Paraíso? Se ruega la asistencia de la Hermandad del Santísimo. Y de ya, también la asistencia de Pilar Rubio y a Eloísa, si puede ser que venga, hombre. Siempre vacilando, niño. Hombre, que el hombre está afectado por la muerte de... A mí el duque era un colega, vamos. ¿Te marcó el duque, Pedro Jesús? Está guapa. Pero a lo mejor... La serie está más guapa. A lo mejor resucita, a lo mejor resucita. ¿Y cuánto te salió la misa para el duque? Me cobraba un 10 euros. Eso no es dinero, ¿no? ¿Un cura y un monaguillo o tenías algo más? Qué sé, yo encargué la misa y los colegas también. No están ahí de vacilón. Nos da, francamente, nos da pena por... pero tú le has explicado que es una serie, que no se muere. Que... Ficción, pero ficción. No se muere. Es como Chanquete, como la historia de Chanquete y Chanquete. Pero la gente se quedó con Chanquete ahí trabada, ¿no? ¿Cómo llevan ustedes la generación tuya esto de la... Bien, patria? Yo la llevo bien. En mi casa siempre ha habido igualdad. Yo fregaba el coche. Mi padre y mi hermana al cuarto. ¿Sabes? Sí. Siempre. Ha ido, mi padre mandaba el coche. Mi madre mandaba a mi hermana al cuarto. Y ahí ya limpiaba el cuarto. Yo el coche. Es evidente. La sociedad... No, se me da bien limpiar el coche, ¿eh? Pues lo dejo que no vea. Pero ¿y el cuarto no serías capaz de hacer lo mismo? Hombre, el cuarto habría que hacer alguna especie de comparativa, ¿no? Como dicen ahora los técnicos. Si lo... ¿Estás preguntando por mí, por Lorenzo? Sí, yo quiero aprovechar que es algo que tenía ganas de decirte desde hace un par de programas, pero es que no había podido conseguir. ¿Necesita palomas? No, palomas no. ¿Palomero? Pues no sé de qué puedo ir la pregunta. Deja que te la haga, Pedro. Yo me pregunto, Pedro Jesús, ¿qué opinas tú de que el Partido Socialista haya sacado una ley de dependencia? ¿Sí? Y no haya todavía sacado una ley de independencia. ¿De independencia yo de mi casa? Exactamente. De que yo me tengo ¿cuándo que el Partido ir de Socialista mi va a hacer una ley de independencia para que todas esas rémoras, como Pedro Jesús? ¿Cómo me llamo? Rémora quiere decir antropónimo. Repita la pregunta, por favor. Vamos a ver, Pedro Jesús. ¿Cuándo el Partido Socialista va a ser una ley de independencia para que todas las rémoras, como tú, Pedro Jesús, dejan a sus padres tranquilos en que su no casa? Me voy de mi casa, que no me voy. Pero, yo de mi casa no me voy. Pero aunque el gobierno te dé ayudas para darte un piso, aunque te regalen una casa. Él tiene un piso, en su habitación tiene un piso. ¿Qué tienes tú en tu habitación? Equipo la de República música independiente de mi casa. Exactamente. La tele, el equipo de música. Yo no me voy de mi casa. Oye, y a uno que me da a mí que le van a dar también la carta. ¿Qué le pasa al tipo? Para que se vaya. Nobody else but you. Pedro Jesús, que el tema es que nosotros no tenemos mucho presupuesto. Y entonces no conseguimos el efecto este de la risa enlatada, ¿sabes? El efecto este que suelen poner en la radio. Y claro, hablando con Emilio, yo le dije, digo, podemos coger al Coruja y que nos haga la risa así espontáneamente cuando nosotros decimos algo gracioso. Yo digo Coruja que entra ahora. Sí, ¿no? Dile que Coruja, entra. Ven. Pacha. Sí, hola, buenas noches, Coruja. Ah, ¿qué tal? Coruja, tu labor esta noche, te lo decimos, ¿sí? Es reírte en los momentos que sean apropiados. No entiendo lo de la labor. ¿Cómo que es la labor? ¿Qué? Que te tienes que reír, Coruja. No. Eso, exactamente. Esa es la risa que nosotros queremos para nuestro programa. Yo no entiendo esto. Traen a Coruja para que se ríe. Sí, así es este programa. Just you, nobody else but you. Usted estuvo en la inauguración del TEA y vio allí a Dulce Será. Sí, si esta mujer lo que entiende por cultura es abrazarse a las esculturas y sacarse fotos. Con las manos llenas de grasa. Que con las manos sí, que las tenías todas llenas de aceite porque se estuvo saltando de todos los canapés. Y después eras lo que es el término zorro vallar, ¿tú entiendes? Una escultura con el artista delante. Esa es la cultura, eso es lo que entienden a ellos de cultura. Pero hay una persona muy culta que ha escrito un libro y todo, ¿eh? Sí, un libro. Cualquiera, hasta Chilo escribe un libro. Y Pedro Jesús. Chilo está escribiendo un libro también, me parece. Va, ya llegó el viejo, ¿puedo entrar otra vez? déjame, por favor, Pedro, no me estás devolviendo nada. Fuerteventura, ya que le han dado el premio Betancuria, que por cierto le han concedido. Para Fuerteventura se me ocurrió a lo mejor, porque voy a hacer un dedo de Dios en Agaete, en una rotonda, con lavadora. Con lavadora. Con lavadora, voy a hacer una escultura con lavadora prácticamente. Y estaba pensando en hacer un dedo de la Virgen a lo mejor en Betancuria. ¿De la Virgen? ¿De qué Virgen? De la Virgen de la Peña. Ah, claro. Lo lógico, ¿no? Como es la Virgen de pero no sé todavía con qué material hacerlo. O sea, porque las lavadoras sí lo tengo bastante claro. No sé si aquí me pueden ayudar para que la gente que quiera botar la lavadora se la deje en Radio Pulso por fuera y yo la recojo otro día. Ustedes saben que yo colaboré en su día con los Abandenios en una canción. Pues a raíz de esto me han solicitado desde el certamen de polcas de Tuineje una invitación que no podía eludir y en la que participé recitando precisamente una polca. ¿Y no la vas a recitar ahora mismo? Sí, la polca dice: tiene mi abuelo una escopeta con pelos en la culata, que si tranca a tu abuela estoy seguro que la mata. No sé si en el próximo disco de polka de los Abandenios tendré la oportunidad de recitarla. Yo he venido también a hablar porque a mí lo que me gusta es el cine. A usted le gusta el cine, ¿no? De Harry el Sucio, hombre. Usted venía a hablar de Harry el Sucio. dejar de sucio que sacó una película ahora, Gran Torino. Será Clint Eastwood. Bueno, para mí es Harry Sucio toda la vida. Toda la vida. Hasta los puentes de Madison era Harry Sucio. En los puentes de Madison yo estuve viendo la película y con el chiquillo mío. Y yo decía, ahorita le meto un bombazo a un puente. Nada, allí la mujer que diga, no le abras la puerta, hombre, lárgate. Una mujer casada. Pero un respeto, hombre, un respeto a las mujeres casadas. Le tenía que haber mandado... Pero, es mejor no, que tenga ahí. Si con esa película todo el mundo en la sala de cine lloró. Lo que deseaba era que esa mujer se bajara del coche, de la furgoneta aquella. Que no, hombre, que se... Claro que se bajara. Se fuera con el amarillo él. Y ahora Harry Sucio que le metan un bombazo a la puente. ¿Y a usted le gustó Gran Torino? A mí me gustó porque ya allí sí volvió esto, otra vez a empuñar el arma, que es lo que se le da. A usted le gusta mucho la guerra, por lo que veo, ¿eh? Sí, a mí me gusta la guerra. Un poco vamos. Violento. Un tipo violento, pues bueno. Y hablando de guerras, tenemos que hablar. Tenemos conexión telefónica con Yoyo, él se llama Gregorio González, pero le gusta que lo llamen Yoyo. Buenas noches, Yoyo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos un poco qué es lo que ha ocurrido, por qué estás ahí, estás detenido o retenido en Taiwán. Sí, estoy aquí en una comisaría, ¿sabes? Porque el tema fue que yo me presenté al concurso este, al campeonato mundial de levantar piedras. El tema es que me tomé un zumo de zanahoria, ¿sabes? Y está el caroteno está recogido como sustancia dopante. Y yo no lo sabía, no tenía ni idea. Yo, pero tú eras desconocedor de ese problema, ¿no? De la zanahoria, que no podías tomar zumo de zanahoria. Yo no sabía nada, ¿sabes? Que yo no suelo tomar zumo de zanahoria ni nada, ¿sabes? Pero, ¿y entonces cómo fue? Pues yo qué sé, los chinos estos me pusieron el zumo ahí para que picara yo y pedía el campeonato, pues yo sí, yo fui el que pulsé la piedra más grande. Pero Yoyo, ¿tú cuánto tiempo llevas ya en la comisaría? Sí, llevo por lo menos 3 horas aquí y aquí vino un hombre, yo no sé, yo lo conozco, dice, no sé qué, embajador o yo qué sé. Ah, que tienes al embajador de España ahí en... Sí, tal, pero sabes que yo lo que quiero decir a la gente es que yo no me dope, ¿sabes? Que yo me estuve preparando todo el año, ¿sabes? ¿Cuál fue tu entrenamiento para de preparación? Sí, yo trabajé, estaba en construcciones sin ser, tal, yo haciendo las paredes ahí en Buenavista, tal. El compañero pule la piedra y yo soy el que la pulseo, ¿sabes? El que la sube arriba. Estuve preparándome, pero, ¿sabes? A tope. Yo no sé, tal, estoy mosqueado porque, ¿sabes? Y quedó un ruso por detrás de mí y al final se lo dieron el título, ¿sabes? Me parece injusto. Fuiste despojado del título y se lo concedieron al ruso, por lo que estoy entendiendo. Sí, por un sumo zanahoria, tal. Yo no entiendo, tal. La Federación de Pulseadores de Piedra está equivocándose con este sistema, ¿sabes? Y además tienes el peligro de perder tu trabajo aquí porque a lo mejor no llegas a tiempo. Sí, yo qué sé. Yo le pedí, ¿sabes? Una paralización de contrato, tal. Y yo me reincorporaba el 19, yo se lo dije tal a José, a mi patrón, que desde aquí yo qué sé, tal, a José, tal, si me está escuchando, que sí, que estoy retenido aquí, y si no importa, yo quiero incorporarme a puesto de trabajo cuando esté ahí, si es el domingo es igual, ¿sabes? Nosotros haremos un llamamiento a José para que no te despida, pero una pregunta... tomar zumo en Taipei es ilegal porque estás detenido, ¿no? Zumo de zanahoria. Sí, porque dice que el caroteno es dopante, tal, para intervenir, porque, ¿sabes? Como, no sé es cómo... una droga tóxica. Sí, me tomé yo eso para ganar el campeonato y eso es mentira, ¿sabes? Yo gané el campeonato porque yo puse la piedra más grande. El ruso quedó detrás y entonces... el tailandés, tal, quedó tercero, tal, y yo qué sé, tal, te voy a pasar aquí con no. El embajador, tal, yo no sé, ¿sabes? Yo no sé ya lo que hacer. El embajador de España en Taiwán, que es Jordi Esparterra. Sí, buenas noches, don Jordi. Sí, hola, buenas noches. Soy Jordi Esparterra de Barcelona. De Sí, mira, una cosa, tal, decirle a todos los paraderos de Tenerife que se preparen para el Mundial del año que viene, ¿sabes? Que el año que viene el Mundial es en Missouri y lo podemos ganar, coño. Hola, soy el embajador de España en Taiwán, soy Jordi. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ve el tema? ¿Cree que tiene solución, pronta solución, que habrá dificultades? ¿Cómo son las autoridades taiwanesas? Oh, pues mira, aquel problema nos tiene un poco preocupado. Yo hablaba con el presidente del CAI, John Anthony Samaranch, porque estoy muy apenado por la sanción que le puede caer, ¿no? A nivel olímpico. También lo que es, hablé ayer con el presidente Rivera. Paulino Rivero. Lo que es el catalán decimos Rivera, ¿no? Y él me dijo que me iba a mandar a un tal Freyme. Ahí estuve hablando con él, me parece lo que es un buen chaval, ¿no? Efraín Medina va camino de Taipei. Bueno, él me dijo, el presidente, que el Efraín tenía lo que es experiencia en diplomacia. Y bueno, también me pareció un chaval simpático. Entonces, lo que es el, también hemos hablado con el sí, Moratinos, Jordi... lo que es el ministro de Asuntos Exteriores, y no me atendió porque estaba liado con el tema del Obama. Entonces, Jordi. Yo pido la dimisión de Moratinos, ¿eh? Un momento, se ha hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, sí. Y en este momento no se le da prioridad al caso de Yoyo. No, en principio el secretario de Estado fue el que me atendió y me dijo que el ministro Moratinos estaba un poco liado con el tema de Obama y que iría también a resolver el tema de lo que es el Palestina, ¿no? Y después sí está Yoyo. Pues, a la música, bien chévere, chicos. ¿Y qué tal, Wilson? ¿Qué tal por Venezuela? Bueno, acá hay ahora mismo cierta controversia. Ustedes saben que los puertos aquí también tienen ciertas dificultades, igual que allá en la tierra que ustedes tienen. Siempre suscita controversia, pues. Algo hemos oído. ¿Qué es con lo los cebadales también tienen problemas? Bueno, acá... Con el ejército, más bien. Parece que está dispuesto a llevar al ejército, a la marina. Bueno, nosotros el ejército no se llama cebadal, sino se llama ejército, pues. Conchale, ¿cómo están ustedes confundiendo los términos en este momento? Y el tema es que el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no sé si lo conocen, pues. No suena de algo. Comandante Mico. Bueno, pues como que Mico está bien arrecho con todos los gobernadores de la oposición porque dice que él se quiere hacer con la gestión de todos esos puertos, chicos. Y ya lo que es el gobernador del estado de Carabobo, el señor Enrique Sala. Ajá, sí. Enrique Sala Feo, que es el segundo apellido. Bueno, y sí. Encima es gobernador de Carabobo. Sí, pues él es feo. Y encima gobierna un estado donde la cara se le queda como un bobo, chico. ¿Y Enrique Salas era aquel que tenía el apodo de El Pollo? Sí, pues, ¿cómo lo descubriste? Y siempre está la conclusión a la que no hemos llegado nunca. No sabemos cómo llamar a la primera dama, pues. Porque si el gobernador del estado se llama El Pollo, ¿cómo será la primera dama del estado de Carabobo? Por favor, que alguien nos lo desvele. Felicitarlo a ustedes y festejar toda esta vaina que son las Navidades. Muchas felicidades, Wilson, también por allá. Bueno, nosotros, ustedes saben que ahora el problema que se plantea acá en Venezuela es cómo murió Simón Bolívar. Es una situación bastante importante. Sí, vemos que el señor Chávez ha hecho una comisión de investigación, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos si murió asesinado, si se quieren poner como un mártir del socialismo de hace un par de siglos, ¿O qué vaina vamos a hacer? Wilson, buenas noches. A mí sí me gustaría preguntarte qué hay de cierto en esos rumores que indican que el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, va a abrir una causa para investigar la muerte de Simón Bolívar. Bueno, entre otras cosas, ha pedido el acta de defunción de Simón Bolívar. ¿Qué noticias tiene al respecto? Bueno, aquí está, bueno, ustedes estarán oyendo, porque aquí está un mamahuevo con unas vainas y me estoy cogiendo ahora mismo una tremenda rechera porque nosotros estamos intentando hacer una comunicación, conseguir una... Los chavistas, no, no nos digas más, los chavistas. Y es un chavista, bueno, y están aquí, nosotros tenemos fuentes gubernamentales que nos están, bueno, pues yo lo voy a decir así sinceramente, están jodiendo la vaina, no jodas. Bueno, Wilson, tranquilo, no te dejes llevar por los nervios. Tienes todo nuestro apoyo desde Tenerife a la libertad de expresión. Bueno, yo... Wilson, sí que nos preocupaba algo. Dígame, pues. El bueno, índice acuciente de aumento de las artes marciales allí en Venezuela. Bueno, acá las artes marciales, bueno, aquí hay un dicho que dice, ¿para qué quieres tú saber karate después que se inventaron los hierros, pues? ¿Los hierros? Bueno, sí, la pistola, ok. Ah. ¿Para qué quieres tú saber karate? No, esta semana nosotros vamos a sortear y lo pueden entrar en el sorteo a través de nuestra página web www.radiocarigua.net y vamos a sortear una tostiarepa de la marca Tachimbo. ¿Una qué? Perdona, Wilson, repite. Una tostiarepa, chicos. Y eso podría definir un poco las funciones. ¿Es una variedad de arepa? ¿Es un aparato que no, se puede hacer arepa? No, es un aparato. Tú pones la masa de la arepa y eso queda ahí bien tostado, bien chévere, preparada para meterle a usted su caraota negra, su queso blanco, hacer un buen rico dominó, ok. Y por eso tengo. Estamos hablando, no de usted, pero sí del Real Madrid. Que Jorge, me oíste y llamaste, ¿no? Estás oyendo por internet Radio Pulso, ¿no? Sí, bueno, lo he estado oyendo, esa disertación tan baladí, tan gratuita que hacen una operación financiera que no tiene por qué ser tan discutida. Usted llega bien a final de mes, ¿no, don Jorge? Bueno, ese acá no es el problema que se le plantea al Real Madrid es prácticamente otro, no si su director general llega en condiciones a final de mes. Claro, eso es lo importante, ¿no? Díganos, bueno, pues, entonces... ¿De qué nos vas a hablar esta noche, Jorge? Bueno, decir que lo de Visa se complica, que realmente... aparte del Tacoronte, se ha metido por medio el Barcelona y que ante estas situaciones el Madrid se planta en la oferta presentada. Yeah, yeah. ¿Y el Tacoronte qué oferta? Al final, ¿cuál es la oferta real que ha hecho el Tacoronte para meterse por medio? Sí, bueno, el Tacoronte oferta un clima excepcional... un adosado. Quizá, un vino de una calidad... muy apetecible, unas vistas del Teide, unos cuantos pagarés que serán descontados por el jugador si tiene suerte. O sea que lo ves difícil que vaya al Madrid entonces, con esa oferta, bueno, de Tacorón. Nosotros no nos vamos a mover de la oferta que ya hemos planteado, se la hemos planteado al presidente del Valencia recién y en esa estamos. No eran sino 30 millones de euros y un jugador, ¿no? Eran solo 30 millones. ¿Ustedes si no pasan de 60 millones? No, eran 20 millones y algún jugador, pero tampoco voy a dar demasiadas pistas porque esto encarecería quizás la operación, porque es cierto que estamos hablando en una emisora que se escucha en Tenerife, y en una emisora que la escucha la directiva del Tacoronte y no queremos quizás encarecer más la operación. Jorge, conociendo tu pasado de en el Club Deportivo Tenerife y ahora que estás en el Real Madrid, ¿habría alguna posibilidad de que eso posibilitara alguna sesión, alguna eso de, yo qué sé, de Kaká para que se fogue en el Tenerife el año que viene o de Cristiano Ronaldo? Bueno, solo que quiero es felicitarlo porque se lo merecen, porque es una isla que tiene memoria futbolística, porque es una isla que aprecia el fútbol, porque los jugadores de Tenerife suelen manejar bien la pelota y porque de hecho es un placer por la historia que nos une a ambos, tanto a mí como al Tenerife. ¿Y qué opinas del dinero que se ha gastado el Tenerife en el fichaje de Cristiano Ronaldo? El Madrid. Bueno, no, acabo de... No te oigo. O no quiero oírme. Se corta la comunicación. Jorge, ¿algo más? No, se ha cortado la comunicación. Quería hablar... La pregunta de Emilio era de Cristiano Ronaldo. De CR7, que ahora pasará a ser CR9. ¿No? Es que estamos hablando de... volviendo al... Sí, bueno, tenemos ya decidido desde el club que vamos a realizar la pretemporada con todas las secciones en el mismo lugar. Estará la sección de baloncesto, la sección de fútbol, la de arrastre de ganado y la de lucha canaria. ¿En dónde lo va a hacer? ¿Al final va a ser aquí en Tenerife? Sí, ya está decidido, lo haremos en Arenas Negras y ya está decidido incluso la confección de las habitaciones, cómo se van a disponer los distintos. Me imagino que Kaká irá con Cristiano Ronaldo, o cómo será para que se integren los nuevos fichajes, tanto de la lucha canaria como del equipo de fútbol y baloncesto. Cristiano Ronaldo lo hemos decidido ponerlo con Miguel Ángel de la Rosa, de arrastre de ganado. Queremos hacer una miscelánea entre dos deportes prácticamente antagónicos, pero que en su muestra más expresiva de la sabiduría pues requieren la complicidad de ambos deportistas. Ajá. ¿Y los bueyes los van a traer también a la concentración o los bueyes se dejan en Madrid? Sí, bueno, Florentino está ahora preocupado por el tema de los bueyes. ¿Cuál es el motivo de su preocupación, Jorge? Está hablando de que... La altura, quizás. No, sería ideal poder recurrir a quizás bueyes traídos de la India, que son de color blanco, para hacer los propios de la equipación, del color de toda la vida, ¿no? ¿Y se van a quedar en un hotel o en las casetas que hay en...? No vamos a especificar el hotel porque ya saben los problemas que hay, sobre todo por la gente que quiere pedirle... Autógrafo a los luchadores. El autógrafo a Miguel Ángel de la Rosa. Nos pregunta Ian si también tienen pensado poner al Pollito de la Frontera en algún puesto del gabinete técnico dentro de la estructura del Real Madrid. Sí, lo planteó Zidane. Dice, bueno, si existe la posibilidad de que un gran jugador de la historia del fútbol como... Zinedine Zidane sea el asesor del presidente en los términos que indica para lo relativo al fútbol, sería idóneo que el pozo de la frontera hiciera justamente lo mismo en lo que es la lucha canaria. Yo lo estuve ahí, me encontré, estaba mi cuñado y yo, y que tiene toros de lidia. Tiene toro, unos toros magníficos. Magnífico esto. Uy, se me invirtió un toro. ¿Qué me dice? Menos mal que estaba mi cuñado y le metió dos muletazos. ¿Tu cuñado es torero? No, es cojo. Y le dio con la muleta. El Álvaro Marisalá, que tuvo un encuentro yo en media más con él, terrible. Te había quedado sin gasolina. Ajá. Y estaba mareado. Con la moto parada. Y lo rescataste. ¿Y cómo fue ese rescate? Sí, pero tuvo una complicación, porque conmigo va el morito Mohamed. Una discusión entre Álvaro de Marisalá y el Mohamed. ¿Pero y por qué? Porque dice Álvaro Marisalá que estaba haciendo mal cuando rezaba para la Meca, que para ahí no era. Que estaba equivocado de latitud. Es una sublevación que yo le tuve que hacer un bocadillito de chorizo. Porque nosotros, pero Mohamed no quería, él nada más que la pescadilla. Lo puede comer chorizo. Eso es en pleno rescate se produjo esa discusión, ¿no? Por una discusión se me sublevó lo que es la tripulación. Mohamed, que poner Mohamed, el no. Mohamed y el Álvaro de Marisalá. Mire, ¿y conociste a Jaime, el hermano sí. de Álvaro? El conde Drácula. ¿Cómo iba vestido? Como un mariquita. El podólogo, ¿no? ¿Conociste al podólogo? Sí, lo conocí. Él procede de la zona de Puntillo del Sol, La Matanza, y se llama Klaus Rempujen Klavin. Buenas noches, señor Klaus. Hola, buenas noches. Él nos va un poco a dar una visión distinta de lo que opina sobre las cosas en Canarias. No sé, ¿cómo ve usted bueno, aquí a los canarios? Yo no entiendo mucho el canario porque, por ejemplo, pone perro en una cosa en la huerta. ¿Por qué? ¿Usted se refiere a una cosa cilíndrica? Sí, oxidada. Ah, el típico bidón. El bidón de la cepsa que todo el mundo tiene en la parte sí. de atrás de la casa. Dice, ¿por qué pone perro que ahí? Que no tiene tapa. El bidón que no tiene tapa. ¿Y comida de perro? ¿Por qué pone arroz? ¿Potaje? ¿Aceitunas? ¿A ti te gusta comer eso de dos días? Todo no. mezclado. No, la verdad es que no. Pero al perro le gusta, al perro sí le el gusta. El perro no deja nada. Pero no le gusta, pero es un amigo. ¿Por qué hace a canario eso? Y a usted... Usted eso no lo entiende. No lo entiendo. ¿No? Yo no entiendo. Pero el perro que está en libertad, el perro está moviéndose de un lado a otro perfectamente por una cadena. El perro no sufre, el perro ese no sufre. Bueno, yo creo que sí, sufre. Es que, claro, ustedes tienen una visión distinta. Y después también, hombre, canario, coche grande, detrás una remolque, lleno de perros. Y con perros muy estrechos, a mí gustaría a él poner su familia, todo en esa cosa. Usted está hablando de los cazadores. Vamos, de lo que ve usted los domingos por hombre, la autopista. Hombre, sí, pistola, yo no sé por qué hace eso a perros. Para mí, en Alemania, nosotros... queremos a los perros y pensamos que es nuestro amigo. No puedo hacer eso a mi perro. ¿Le gusta la dieta que le dan a los perros de aquí? No. No, para nada. ¿Y? También yo veo que el niño pequeño trae perros. Perdón por irme, pero es que no me gusta tampoco. Niño pequeño trae perro cuando es pequeño, bonito perro. Después grande pone azotea. ¿Por qué? Pues, para que corra, para que camine, para que... Bueno. Es una tradición canaria, y el nombre del perro generalmente es Canelo. Canelo es el nombre... Mariposa. Mariposa también es un nombre. ¿Canelo? Canelo. ¿Canelo con color? Aunque el perro sea blanco. Pero no entiendo por qué es eso. ¿Por qué le ponen a un perro el nombre de un color? Sí, pero bueno, si somos así... Ah, el alemán decía que yo no tenía plantado allí árboles frutales. ¿Y qué árboles frutales ya, tiene? Que te lo diga él. Ya, y yo diciendo, yo pregunto, dice, yo tengo todo árboles frutales. Tengo de todo, alemán, tengo de todo. Dice, yo tengo de todo el mundo, el árbol frutal del mundo. Sí. Todo lo tengo en mi huerta. ¿Qué es lo que falta, alemán? Ya, y yo digo, ¿dónde tienes papaya? ¿El qué? Que sí tengo hambre. ¿Perdón? ¿Dónde papaya tienes tú? Vamos a ver, papaya, ¿qué quieres decir? ¿Papaya? Ah, ¿papaya? Papaya será. Lleva aquí 40 años. Ah, ¿eso? Lleva aquí 40 años y no sabes. Sí tengo alemán, sí tengo de eso. ¿Papaya tienes tú? Papaya. Que tenías plantado ahí abajo en el barranco, cerca del barranco, alemán. No, yo no vi nada. ¿Qué sí? ¿Tú no viste los aguacateros o qué? Pero eso no es papaya. ¿Cómo que no? El aguacatero es la viagra canaria, hombre. No, yo entiendo. Yo, papaya... ¿Tú no dijiste que papaya? ¿Amarilla grande árbol? Tú no dijiste que papoya, pasa la, esa realmente esa es la vía de Canaria, hombre. Yo no sé, tú siempre lo consigues, no sabe, no sabe, no tiene todos los árboles, es mentira. Es mentira. Él no sabe lo que es un aguacatero. Yo soy un aguacatero, no es papoya. Ahí lo sacas del chucrú ese y lo rompes todo. Ya me voy, siempre problema. Siempre problema. Tengo mis pereros, melocotoneros, naranjeros, tengo de todo. Yo creo que, como comenta bien José Luis, esto más bien es una foto de escena y que no va a haber ninguna solución. La generación de nosotros, de los que estamos aquí en la mesa de hoy, es un tema que venimos escuchando ya hace por lo menos más de una década, ¿no? La primera idea que me viene es que yo creo muchas veces que se está radicalizando, ¿no? Hombre, yo por un lado, en general de los dos, que si entornabas un poquito los ojos y así hacías como que no te das mucha cuenta, te creías que estaban hablando Rajoy y Zapatero. Y habrán pues casi planes decenales, como se hizo en épocas anteriores. Recuerdo incluso, aunque no sea adecuado aplicarlo, porque evidentemente son otro tipo de políticas, ¿no? Pero las famosas quinquenios franquistas, donde en muchas ocasiones se hacían unas verdaderas inversiones y se cumplían, como también al contrario en países como Rusia, la Rusia comunista, también se hacían los famosos quinquenios y se cumplían. Un tipo violento, pero bueno. Hombre, es un poco peligroso. Pero sobre todo que, no sé, a mí estas cosas también a veces me parece quedarse como en lo mínimo. No, yo no he visto tampoco ni a policías municipales ni a policías nacionales que le exijan idiomas. Muchas gracias por el programa, nos ha pasado muy bien. I watch them grow, they learn much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world, yes, I think to myself.